Vamos a un lugar donde no nos puedan ver. Elegí el destino que yo pago el hotel. Tengo más verde en la billetera que ayer. Sé que más de un bobo que te quiere tener. Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. El visa la soltó, pero el goti la agarró y en la pista la partió en dos, en dos. Cuando piensan que sí, cuando digo que no, soy la bestia del lápiz como Kendo. Vamos a pegarnos como mis canciones, porque si ese flow es droga, mami, yo soy Al Capone. Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone, pero todo lo que le queda bien la nena se lo pone. Escuchan el doble A y se pone pila cuando sale por Miami en la casa de Argentina. Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila. Cuando ella ve cerrado, el club prende María. Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic. Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic. La llaman por un video y no tiene que hacer el casting. Loca, tira la locación solo para darte castigo. Go, tengo lo que quieren todo. Entramos en el party, lo bajas low cuando suena el dembow. En la calle no soy ñengo, pero saben de mi flow. Ay, ya, le gusta el cash y yo no soy un real G, pero sabe que conmigo va directo al VIP. Sabe que estoy pa' hacer money pa' gastarlo por ahí. Lo nuestro es un secreto, Visa Session 23. ¿Cómo era la otra parte, Visa? Y no, tú te fuiste conmigo y yo ahora estoy perdido, amor. Si me llamas, sabes que estoy yo, yo, yo. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. Bombona, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo. Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos. La pista la partió.